basado en piquete. Jodida me debe, suena el 357. Andamos en la calle donde ustedes no se meten. Van a dispararles hasta hacer que no respeten. Siempre por el barrio me la chupa la ley. Joder con tu zorra, chico, me quiere ver. Estoy tomando droga, no te puedo atender. Yo no compro con toda esa mierda de cartel. A mí me la chupa su mierda, papi, yo hago lo que quiero. Todos los fucking estilos siempre me dejan dinero. Espero que no corran cuando lo crucen en el guero. Grabárselo, hijo de puta, y recordar el nombre partero. Esos hijos de puta están hablando de mí. Tanto poco que no hay nada para decir. Demasiada pasa, ya no puedo dormir. Mami, te lo hago duro, sabes que soy un jeep. Puta de adolescente, yo quería andar con billete. Pa' que en el barrio los bandidos grandes me respeten. Ganarme la de escuche, ganarme la de apriete. En tierra de mapuche, luche contra el oponente. O si no serás otra víctima de un delincuente. Si no me creen, vayan pa' allá, pregúntele a mi gente. Mi pueblo no sigue la regla ni del presidente. Somos los dueños del petróleo y de la caja fuerte. Ando siempre por la calle con bandidos a mi lado. Empericao, tu grupo son todos fecas, los he visto paniqueados. Caminando con el moño en el lugar equivocado. De caravana, drugs y lana. Solo sabrá mi Dios qué mierda pasará mañana. Mi hermano en cana, fuma jugando a las damas. Preparado para la acción por si esa perra quiere drama. Voy pasado de ron, voy pasado en piquete. Jodida me debe, suena el 357. Andamos en la calle donde ustedes no se meten. Van a dispararles hasta hacer que no respeten. Voy pasado de ron, voy pasado en piquete. Jodida me debe, suena el 357. Andamos en la calle donde ustedes no se meten. Van a dispararles hasta hacer que no respeten.